música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda, siempre en compañía de nuestro amigo Gervasio Valenti. Casi siempre, porque a veces casi no. Casi siempre. Buenas noches. Y si no estás vos, está David. Está David Quintero. Siempre. Él siempre está. Bueno, antes que nada, saludamos a nuestros amigos de FM Bahía Grande, Nordelta en Tigre. Y La Voz del Quequén. Muy bien, cumplimos porque después viste como que nos olvidamos. Arrancamos con esto muy lindo. Ya después vamos a pasar nuestro teléfono para mensajes solamente, un celular, puesto que todavía seguimos sin teléfono fijo. Creo que ya no nos preocupemos más por eso, ¿no? Me parece que ya está como que cortada la línea. Bien, en el día de ayer, Aldi Meola, guitarrista estadounidense, se presentó en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que me sorprendió la llegada de Aldi Meola porque me ha pasado otras veces, ¿no? Estoy suscrito a un montón de noticias o alertas de información con respecto a música en general y específicamente el jazz, y me ha pasado otras veces que por ahí se filtra o a mí se me escapa. La cosa es que me enteré por la radio, escuchando la radio, de la presentación en el día de ayer del guitarrista estadounidense Aldi Meola. presentando un disco que en su momento aquí lo trajimos, cuando hacía muy pocas semanas que había sido publicado. Esto fue en mayo de este año. Hablamos de All Your Life, un disco, como escuchábamos recién y lo que suena también de cortina, un disco tocado íntegramente con la guitarra acústica, todos temas de los Beatles, ¿no? Realmente muy, muy lindo. Y refrendo a aquella cosa que dije y que muchas veces he dicho, ¿no?, que Jimmy Miller no es uno de los músicos, mis músicos preferidos, porque me cansa un poquito su estilo, la meteórica cantidad de notas por segundo que suele poner. Pero este disco se destaca muy por encima de cualquier otro que yo haya podido escuchar. Incluso no recuerdo en este momento su anterior disco, también muy, muy a tono con... Serán los años, ¿no?, que le ha bajado un poquito la la locura a Dimeola como para poder frenarse un poquito. Algunas cositas que él mismo dice con respecto a este disco. Dice: he completado el círculo con este proyecto sobre los Beatles. Empecé mi vida amando a los Beatles y nunca me detuve, al igual que una gran cantidad de otros tantos guitarristas de mi generación. En algún tiempo todos fuimos detrás de algún tipo de música que perseguíamos en nuestra carrera, como la fusión, el jazz o lo que sea. Todos queríamos ampliar nuestra mente, pero cuando vuelves a la música de los Beatles es como que todo está ahí, ¿no? Como que todo está ocurriendo en este momento y no hace tantísimo tiempo atrás. Y más adelante completa, dice: y no hay un día que pase que no estemos de alguna manera tocados por los Beatles, si se trata de una historia o algo que oímos. Es casi cada día, ¿no?, que vemos alguna conexión en nuestra vida con los Beatles, con la música de los Beatles. Realmente muy lindo, ¿eh? Escuchamos el décimo corte del 14 que tiene este disco, Day in the Life, un tema muy cortito pero lindo. Vos sabés que es el mismo tema que puse aquella vez que presentamos el disco acá, hacia allá por mayo, junio. Y volviendo a escucharlo todo, y no voy a volver a poner el mismo, me quedo con este porque realmente es lo mejorcito que tiene este disco, por lo menos para mi gusto, ¿no? Muy, muy lindo. All Your Life, Aldi Meola, que fue presentado en el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires. Bien, y como decíamos hace un momentito y como decíamos también en nuestro blog, estamos acá, estamos en vivo, esto no está grabado. Si estamos acá, porque no estamos en Neuquén, que pensábamos ir a escuchar al genial, ¿no?, y al eterno contrabajista norteamericano Ron Carter, que está pronto a subir al escenario de allí en el Teatro España, en la ciudad de Neuquén. Una visita, una gira por aquí, por nuestro país, que va a estar completada en Rosario, mañana en Buenos Aires, después en Rosario, y creo que hay una más que no recuerdo si era Mar del Plata. Bueno. Vamos a Mar del Plata. Vamos a Mar del Plata. Y estamos más o menos a la misma distancia. Sí, estamos más o menos a la misma distancia. Bueno, cositas que han surgido que hicieron que nosotros no pudiéramos ir, pero volvemos a retirar la queja que yo ya he hecho por teléfono, he hecho por correo. Los organizadores de este y otros eventos que se dan en el Teatro Municipal, en el Teatro España de la ciudad de Neuquén, no se preocupan por aquellos que están un poco más lejos, ¿no? Por teléfono me decían: esta gente lo sabe. Cuando uno le decía: che, ¿por qué no ponen una venta por internet? Esta gente lo sabe, lo que pasa es que genera gastos, ¿no?, de comisiones, y total, el teatro lo llenan igual. Lo llenan igual, pero gente como la que estamos por acá, y tal vez un poco más cerca de Neuquén, a mitad de camino, si se quiere, en Roca, por ejemplo, que sí, vas, pero no sabes si vas a encontrar entrada, porque es una cosa que llegas allá y seguramente, como nos pasó con la Esperanza Spalding, que la última fila estábamos así, derechito, contra la pared de fondo, porque la butaca no podía reclinarse un poquitito para atrás. Bueno, escuchamos ya a Ron Carter junto a la WDR Big Band, la prestigiosa Big Band alemana, en un disco muy, muy reciente también. Creo que fue a principios de este año. Escuchemos a Ron Carter y la WDR Big Band. Un tema propio, Mr. Bowtie, el quinto corte del primer disco de dos que contiene este álbum doble grabado en vivo en la Filarmónica de Colonia, junto a la Big Band, la famosa Big Band, la WDR Big Band, la famosísima banda Big Band, con lo cual aquí ha pasado harto, ¿no? Porque dirigida en este caso por Dennis Michael, pero bueno, se van sorteando y se van alternando los diferentes directores. Han pasado por aquí, decíamos, muchos músicos, ellas, tocando con la famosa banda, la famosa Big Band. Y de hecho, en algún momento también hemos destacado la calidad de sus músicos, de los cuales muchos han hecho carrera como solistas, ¿no? Bien, en esta oportunidad toca, como él habitualmente comenta, que no es muy gustoso de tocar con grandes bandas, siempre con pequeñas bandas, con pequeños grupos. En esta oportunidad se luce él. Hubo hace algún tiempito atrás que yo pude, incluso lo pasamos por aquí, y me llamó mucho la atención, y creo que en su momento hicimos el comentario, el flaco favor que me hicieron a su imagen como gran músico, ¿no? Aquí ya anterior lo recibió con una gran banda, que la cual no le hicieron ningún favor, puesto que los arreglos eran muy malos, sonaba realmente terrible todo. Y bueno, quizá por eso no es muy propenso a tocar con una banda, pero bueno, cualquiera se anima a una prestigiosísima banda como esta, que de tocar jazz la tiene bastante clara, porque prácticamente que se dedica a eso. Bueno, algunas cositas más por ahí, pero bueno, como detalle, porque tengo una extensa nota, pero no me quiero extender mucho más, con un pequeño detalle. Es el músico de jazz que más ha grabado, ¿no?, en toda la historia de jazz. Tiene más de 2.000 discos grabados. Obviamente, por supuesto, contados los como líder, tanto como como músico de sesión. Por ahí hay alguien más que dice que solamente superado por Ray Brown, el contrabajista Ray Brown. Pero bueno, hay algunos que dicen que Ron Carter es el que más, otros el que menos, un poquitito menos, pero la cosa es que el hombre, su récord no se lo quita nadie, ¿no? Más de 2.000 discos participando en toda la historia del jazz como uno de los músicos más prolíficos, ¿no? Increíble. Si son todos contrabajistas, quiere decir que son muy solicitados los contrabajistas. Sí. Con todo esto, nosotros estamos acá y el tipo está allá. Qué lástima. Bueno, pero lo escuchamos como si estuviéramos. ¿Qué va a ser? Viéndolo. Bueno, todo suyo, maestro. Cierra para la próxima. Bueno, empezamos hoy con una, como decíamos, con una mujer, cuando estamos hablando con los muchachos de Zoom Deportivo, con Dani White, una chica británica, bluesera, bastante joven, no sé qué edad tiene, cantante, guitarrista, compone también sus propios temas y canciones. Realmente, digamos, su base es el blues, pero también hace soul, y por ahí tiene, digamos, soul del estilo de Memphis, ¿viste? Y baladas y algo de funk. Realmente me gusta mucho como canta, tiene una voz más bien aguda pero fuerte. Perdón, impresiona. Dice ella que empezó escuchando a Johnny Hooker y a Muddy Waters, los clásicos de blues, pero se quedó muy sorprendida cuando empezó a escuchar a las nuevas voces, y sobre todo femeninas, como Jamaica Copeland y como Susan Tedeschi. Y es más, ella se ve como una, a Susan Tedeschi como alguien a la cual hay que seguir los pasos, y sigue los pasos a esta cantante también y guitarrista. Su primer disco salió en el año 2008, se llamó Heal My Blues, y vamos a escuchar el primer tema. La verdad que no me decidía, porque todos los temas tienen algo particular. Hay, como decíamos, algunas baladas, algún slow blues, algo más rockero. Me incliné por este. Vamos a escuchar entonces Bring Your Loving Home. Protection. Estamos escuchando entonces a Danny White, esta joven y linda también, podríamos decir. Estuvimos viendo algunas fotos de la fotitos. Lucera Británica, cantante, guitarrista, compositora. Hay un para tener en cuenta. Muy lindo, me gustó. Muy buena interpretación de vos. Muy bien. Toca ella la guitarra, sí. Toca ella la guitarra. Creo que la acompaña igualmente otro guitarrista. Ella hace la parte rítmica. Pero todo el disco es lindo. Le recomiendo el disco entero porque es un muy buen... Muy comprometo que lo publiques en la sección recomendados. Bueno, ¿para qué hablé? Trataré de hacerlo. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo, tengo que... Las fotitos... Se me complica eso mucho. Eso lo puedo escribir, eso lo puedo hacer. Yo escribo. Bueno. Sonaste, ¿eh? No hay problema, este domingo lo posteamos. Listo. Vamos a escuchar ahora a este genial pianista norteamericano. Me ganó la última producción, ¿no? Estamos hablando de Amaya Mal. Saturday Morning, un disco fascinante, lindísimo. Blue Moon, un disco publicado el año pasado. Estuvo, creo que lo anuncié no sé cuántas veces, vamos a escucharlo, y fue quedando. Si no lo anuncié, debo haberlo tenido en consideración en mi mente, en algún momento digo, lo voy a pasar, y ahí fue quedando. Blue Moon, otro gran disco, en donde él, con este Saturday Morning, el sábado por la mañana, él mantiene la misma formación, ¿no?, que en el disco anterior. Ambos son dos discos realmente increíbles, ¿eh? Uno de los músicos, vos fíjate, las veces que hemos mencionado a Miles, en todos estos últimos programas, lo volvemos a mencionar ahora, no lo mencionamos hace un momentito cuando hablábamos de Roncarte, lo hicimos la vez pasada, cuando Mais lo convocó a Roncarte para formar parte de su segundo gran quinteto, en aquel genial quinteto, ¿no? Donde estaban Herbie Hancock, porque, por ejemplo, Wayne Shorter, Ron Carter, una banda pero realmente increíble. Amal Jamal fue otro de los músicos preferidos de Miles, aunque nunca tocó con Miles, ¿no? Es muy conocida aquella anécdota que él dice que no específicamente porque la he leído por ahí, pero incluso ahora en esta nota también, pero no hace referencia a quién le dijo, retándolo a uno de sus pianistas en alguno de sus tantísimas formaciones que él ha tenido, dice, tenés que tocarlo como Amal Jamal, no puedes tocar eso. Pese a esto, dice Amal Jamal en una entrevista muy reciente, que bueno, Miles nunca lo convocó, ¿no? Siempre pensando en quizás tenerlo dentro de sus formaciones, pero nunca lo convocó. Incluso cuenta que cuando se mudó a Nueva York, dice, yo vivía a pocos metros de la casa de Miles, nos cruzábamos a él cada tanto, pero él nunca me dijo nada, ¿no? Dice, tuvimos teníamos una relación de calidad, no una relación de cantidad, ¿no? Una buena relación, pero... Y ciertamente, en algún momento, él deja así como un... deja entrever como que no tenía mucho interés, ¿no?, en participar. Cuando todo el mundo se peleaba por estar, ¿no?, en las bandas de Miles, él tenía un proyecto muy propio y muy particular, como el propio Ron Carter, que cuando Miles empezó a migrar para el lado eléctrico, Ron dijo, esto no es lo mío, dejó a Miles y continuó con su onda más de un sonido como de cámara. De hecho, se ha dedicado mucho a componer y a dirigir pequeñas bandas de cámara. Vamos a escuchar ahora este último disco, publicado este último día de septiembre, por el genial Amal Jamal, de 83 años, pero tenés que ver la foto, ¿no? Parece un pibe que debe dormir como Michael Jackson en esas camas de oxígeno, porque a no ser que esté photoshopeado. Michael Jackson luce, ya no. Pero luce de una salud realmente envidiable. Amal Jamal. Thank you. lindísimo, muy muy lindo. Este último disco publicado por el sello Jazz Village el 10 de septiembre de este año, Saturday Morning, por Amaya Mal, compuesta a la banda por Reginald Bill, con trabajo Helen Reilly, batería, y el ex Weather Report Manolo Badrena en percusión. Sigamos, tenía algunas cositas más, pero vamos a ver si freno un poquito con esto de hablar demasiado, como para no tener que desarrollar nada. Lo he anunciado hoy, al momento de arrancar nuestro programa, un disco muy recientemente publicado, este 18 de junio último pasado, por el sello Cleopatra. Hablamos del baterista Billy Cobham, legendario baterista, personero y además testigo y artífice también de buena parte de la historia de la fusión. Recordemos que Billy Cobham fue cofundador de la Mahavision, por ejemplo, junto a Mal Laughlin, aquella super banda de fusión, a comienzos de los años 70. Pero anteriormente, cuando no otra vez lo mencionamos a Miles, ¿no? Fue convocado por Miles para grabar aquel disco seminal, ¿no?, que le dio el nacimiento a lo que hoy conocemos como fusion o jazz rock, como en su momento hablamos de Beach Blue. Él participó de aquella grabación y de tributo a Jack Johnson, un disco posterior también, que en algún momento quizás pasemos aquí, son temas larguísimos, ¿no? Este disco publicado, decíamos, este último 18 de junio de este año, pero en realidad fue grabado en vivo en el Hotel Compass Point en las Islas Bahamas en el año 97. Vamos a escuchar el primero de los temas, en donde puede escucharse ahí la presentación del presentador, anunciando a los presentes también que van a ser siendo parte de la grabación de este disco en vivo. Billy Cobham, Compass Point. We are at Compass Point recording with the Billy Cobham Jazz Quartet from Switzerland, with Gary Husband on piano, Carl Orr on guitar, Stefan Rademacher on bass, and Billy Cobham on drums. We're putting together a CD. What you're seeing now tonight and what you're going to experience is part of the live CD. So thank you very much for coming out. In conjunction with Creative Multimedia, we are proud to present Miss the Billy Cobham and his jazz quartet. Bueno, estamos escuchando de cortina otro de los temas, pero lo que escuchamos en, como tema principal, fue el primer corte de Schneffler, con el que abre. Ustedes habrán escuchado la presentación. Bueno, el cuarteto: Billy Cobham, batería; Gary Hasband, teclados; Carl Orr en guitarra y Stefan Reitmeier en bajo. Grabado en el Hotel Compass Point Hotel en las Bahamas en el año 97. Todo suyo, maestro. Muy bien. Vamos a decir el próximo evento. Este fin de semana no tenemos grandes... No tenemos nada, en realidad, por lo menos en lo que es en las invitaciones en nuestra página. Sí, el jueves que viene nos visita el Chango Espaciuk con su programa Sonidos de la Tierra Colorada en el Centro Cultural Viedma. Creo que empieza a las 22 horas. Por ahí me voy un poquito antes porque me parece que me lo voy a ir a ver. No estoy seguro, pero es probable. Entonces, el Chango Espaciuk, el próximo jueves 10 de octubre a las 22 horas en el Centro Cultural Viedma. Y pasamos seguidamente a presentar un disco nuevo de Cyril Neville. En realidad se llama Cyril Neville Garrett, pero bueno, como utiliza solamente Cyril Neville, este hombre ya ha entrado en años, 64 años, es percusionista y cantante. Comenzó su proyecto musical junto a su hermano Art Neville, que formaron los The Meters y después los Neville Brothers. Y después, bueno, ha tenido una larga trayectoria. Dice que ha viajado por todo el mundo, ha sido invitado por muchos músicos de todo tipo. Por ejemplo, podemos nombrar a Bob Dylan, a Roy Robertson, a Willie Nelson, a Dr. John. También ha compuesto con Bono y U2, con muchos artistas. Incluso ha formado parte de diferentes tipos de bandas. Su primer banda fue Funky, con su hermano, y después, bueno, él es propio de Nueva Orleans, ¿no?, de Luisiana, y ha formado diferentes combos de bandas, inclusive, bueno, también colaborando con lo que fue después del desastre de Katrina, en algunas bandas, ayudando a diferentes artistas y bueno, a la gente propia del lugar. Este disco, en realidad, lo que decía la crónica es que Cyril Neville no hace discos, hace gumbos. Estuve buscando qué es el gumbo. El gumbo es como una sopa propia de allá, como un guiso. ¿Y por qué dice esto? Porque en realidad el disco, si bien tiene su basamento, su anclaje en el blues, no es propiamente blues, sino que también tenés funky, tenés un tema reggae, tenés rock and roll, pero realmente es muy muy variado y está para escucharlo. Vamos a escuchar el primer tema que le da también título al disco, que se llama Magic Honey. Midnight Hour. escuchábamos a Cyril Neville en su disco, el último disco que sacó este año, septiembre del 2013, Magic Honey, y el tema que le da el título del disco, también Magic Honey. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Seguimos con esto que hace muy poquito fue publicado por el sello israelí Tzadik. Hablamos del saxofonista estadounidense Johnson, también de origen israelí. Dream Machine es el disco en cuestión. Vos sabés que lo hemos comentado muchísimas veces aquí. Es difícil seguirle la línea o seguirle un poco el ritmo a Johnson, puesto que es increíble la cantidad de discos que ha publicado. Hemos comentado aquí la vez pasada que en cuestión de 6 meses compuso 300 temas para algunos de sus proyectos, el libro de Los Ángeles, por ejemplo, cuyo uno de sus libros, porque él lo ha compaginado así, ¿no? Libro 1 y libro 2, el mismísimo Pat Messini ha publicado TAP hace muy poquitas semanas atrás, recreando la música de uno de los libros de Los Ángeles de Johnson. Ciertamente un disco realmente fantástico que pasó por aquí en su momento. De lo que va del año, lleva publicado 4 discos y es realmente frondosísima, ¿no? Toda la cantidad de discos que él ha publicado con varias de sus formaciones. La más conocida quizá, la del grupo Masada, que la utiliza para recrear el sonido folclórico de aquella parte del mundo. De todos los discos, y concuerdo un poquito y acuerdo con las críticas que he escuchado por ahí, este se destaca por ser ciertamente diferente. Quizá tenga que ver un poco con la formación. El vibráfono de Kenny Wilson también suena realmente muy bien, le queda muy bien a este disco, y ciertamente suena de una manera diferente. John Medesky en el piano y Joy Baron en la batería, una formación diferente, una nueva formación, no la habitual que él lleva adelante para este disco Dream Machine, en la que él rinde un tributo a dos músicos, un artista que inventó por allá por la década de los 60 una máquina, la máquina de los sueños, por la cual lleva el título del disco, que he leído por ahí que algunos artistas muy conocidos y ciertamente algunos músicos también se han hecho un poco adictos, ¿no? Porque es un aparatito que realmente está estudiado, ¿no? Como a través de efectos de luces, ¿no? De alguna manera altera, ¿no? La composición eléctrica, ¿no? Fíjate cómo lo estoy aplicando. Del cerebro, ¿no? Y genera una cierta alucinación. Dicen que es adictivo, ¿no? Es muy peligroso también. La máquina de los sueños, inventada por un tal Gissing, que ciertamente un hombre que también ha trabajado, puesto porque digamos como que el componente teórico, ¿no? que dio paso a la máquina de los sueños, también tiene su correlato para ser aplicado en el tema de lo musical, ¿no? Algo muy complejo, que ojalá lo haya podido explicar más o menos. Ciertamente hay gente del ambiente sesero como Steve Lacy, por ejemplo, un hombre muy ligado al free y la cosa muy experimental, que ha trabajado con Gissing en algunos de los discos. Y también música inspirada también este disco a un tal William Burroughs, un poeta que ha de alguna manera no inventado pero sí popularizado un sistema que se llama Cut Up, ¿no? Que parece que fue una cosa que inventó o descubrió más que nada este Gissing, cortando, no sé cómo fue que estaba haciendo, cortando papeles, y después resulta que de todos los trocitos de papeles, al mezclarse las palabras, una parte de una palabra se completaba con la otra y formaba una nueva palabra, algo que se popularizó mucho en la literatura, en la música también, y por ahí dicen que Julio Cortázar también utilizó esta técnica de cut up en alguno de sus libros. Una cosa muy rara. Puede ser Rayuela. Puede ser. Ciertamente una cosa muy loca, muy. Pero lo estrictamente musical, este Dream Machine suena muy, muy diferente a todo lo anteriormente que yo puedo escuchar, que es poco comparada a la tremenda cantidad de discos que él ha publicado. Escuchemos a Johnson, Dream Machine. escuchamos el cuarto tema, Paradox, de este... No, ¿qué estoy diciendo? Eso es lo que viene ahora. Pero, se me mezclaron. The Conquering World, el gusano conquistado. Tercer tema, de Dream Machine, por John Zorn, publicado este último 30 de julio de este año. Trevor Dunn en bajo, Joy Bayron en batería, John Medeski en piano y Kenny Wilson en vibrato, ¿no? Muy, muy bueno, realmente lindo, lindo, lindo. Vamos a seguir. Estoy dejando algo de lado, Lou Matthews, trío, muy lindo, ¿eh? Un disco grabado, a ver, grabado en el 98, republicado ahora, pero eso para la semana que viene. Vamos ahora con esto, que muy, muy, muy reciente lanzamiento disponible para la descarga electrónica este último 30 de septiembre, y en el día de hoy, 3 de octubre, un lanzamiento físico. Fíjate cómo nos adelantamos, ¿no? Estamos hablando del último disco del pianista israelí Shai Maestro, un hombre que estuvo 5 años como músico de la banda del contrabajista Avishai Cohen, y que hace muy, muy, muy poquito tiempo se ha lanzado con sus formaciones propias. Bueno, de este hombre hemos hablado en su momento y no hace más que confirmar todo lo que... las esperanzas con respecto a su futuro musical que estaban depositadas en él. Cuando se hablaban de los últimos lanzamientos de Cohen, de Jay Cohen, había como un apartado especial, ¿no? La crítica le dedicaba un apartado y una dedicatoria especial a la música de Jay Maestro, a las intervenciones de Jay Maestro en cada uno de los discos de Cohen. Que por cierto, eran y son muy, muy, muy revolucionarios. En este disco, al frente de un trío, The Road to Ithaca, junto a Jorge Rueder en contrabajo y Zeke Kravitz en batería, realmente se destaca el tema que vamos a escuchar ahora, Paradox. Se me escapó hace un momentito cuando estábamos mencionándolo a Johnson. Lindísimo, ¿eh? Ya hay Maestro Trío, The Road to Ithaca. Thank you. Escuchábamos al pianista israelí Jay Maestro junto a su trío en su segundo disco como líder de Roy Chubisaca. El anterior había sido publicado en abril del año pasado, simplemente bajo el título Jay Maestro Trío, ambos bajo el sello Labori Jazz. Este último publicado este último 30 de septiembre de este año. El tema que escuchábamos, el cuarto de 10 que contiene este disco, Paradox. Jorge Roeder en contrabajo, que ahí se lo escucha a promediando el tema, tocando su contrabajo con arco, y el baterista Sip Rabbits. El disco, decíamos, The Road to Ithaca. Lindísimo, ¿eh? pero muy, muy, muy lindo, muy, muy lindo disco de este fantástico pianista. Bien, nos vamos. Dale. Bueno, celebramos el cumpleaños de Steve Ray Vaughan, que fue el 3 de octubre, y hoy, por supuesto, cumpliría 59 años. Bueno, lamentablemente no está más con nosotros. Nos vamos con un temita del disco Couldn't Stand the Weather, un tema más jazzero, más de jazz rock, que se llama Stan's Fun. Y con esto ya nos estamos yendo. Bueno, lo de siempre, date una vueltita con nuestro blog, altemedianoche.com.ar. Ahí prontamente Helio va a publicar algo. Yo este fin de semana voy a ver si cumplo con los prometidos como próximos recomendados. Ya publiqué algo la vez pasada. Y vamos a ver si lo dinamizamos un poquitito esto. Volvemos a repetir al aire lo que tantas veces comentamos y ofrecemos. Todos aquellos que quieran comentar algún disco, ¿por qué no? Serán bienvenidos. No tiene más que conectarse a través de nuestro blog. Juan Carlos Preu con la programación yacera. Gervasio Balati del lado lucero. David Quinteros en controles. Muchísimas gracias. Ojalá les hayan pasado muy bien. Chau.